Este es el programa Los Engaños de la Nueva Era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al programa. No sin antes mencionarte el mensaje que tenemos para ti a través de los escritos de la hermana Huay. Este mensaje que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 346. Dice así: por causa del pecado, Satanás fue arrojado del cielo, y ningún hombre que consienta o fomente el pecado puede ir al cielo, porque entonces Satanás tendría nuevamente la oportunidad de estar allí. Y te repito, por causa del pecado, Satanás fue arrojado del cielo, y ningún hombre que consienta o fomente el pecado puede ir al cielo, porque entonces Satanás tendría nuevamente la oportunidad de estar allí. Eso dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 346. Sin duda que el pecado es algo muy terrible, mi querido amigo, porque si nosotros consentimos o fomentamos el pecado a sabiendas de que estamos mal y lo seguimos fomentando y diciéndole a otros que sigan pecando, no tendremos oportunidad de ir al cielo. Si lo practicamos constantemente, consentimos el asunto del pecado, lo fomentamos y lo hacemos, no tendremos ninguna oportunidad para estar allá. Y claramente este pasaje lo dice, porque si el Señor nos diera la oportunidad de aquellos que fomentan el pecado o aquellos que de alguna manera lo consienten y dicen sí, sigan haciéndolo, entonces de alguna u otra manera, mi amigo, mi hermano, el enemigo también tendría la oportunidad de entrar y destruir lo que Dios ya ha puesto por segunda vez en el cielo. Y eso está muy mal. Tristemente corremos ese riesgo, mi querido amigo y hermano. Y bueno, ahora sí, entrando de lleno, comentando acerca de lo que este programa lo vamos a hacer. Como te habíamos comentado ayer, hablamos acerca de cómo Hollywood y las películas estadounidenses han invadido a nuestro mundo a través de las diferentes películas y diferente programación que hemos visto. Como ya lo hemos dicho en los programas anteriores, todos estos programas televisivos nos enseñan acerca de que la nueva era es una forma buena de llevar las cosas, sobre todo por la energía positiva que puedes tener. Y una de las cosas que más en lo personal me impresionó fue esa parte donde George Lucas, el creador de las películas de la Guerra de las Galaxias, dijo que su idea era deshacerse de Dios mismo. Por eso es que él puso dentro de sus películas una creencia diferente, impregnar en la juventud la creencia de un ser supremo, no de un Dios religioso, porque supuestamente ese Dios religioso destruiría o ha destruido a través de los tiempos a la misma humanidad, por la persecución de la Iglesia Católica con los cristianos, la matanza de muchas otras personas que no creen en Dios, y también la discriminación de los que son de otros sexos, que no es los normales, que es por ejemplo los homosexuales o las lesbianas. Entonces, como la Iglesia o la Iglesia cristiana rechaza ese tipo de gente o ese tipo de personas, entonces para este hombre era mejor poner a un nuevo Dios, que era la fuerza. Así le llamó él, la fuerza que está por todos lados y en todo momento y a todas horas, que eso es lo único que puede dominar nuestro mundo. Y empezó a meter esas ideas en la mentalidad de la juventud, algo que no nos esperábamos, pero así fue, mi querido amigo. Bueno, déjame te comento que en cada ámbito cultural, los líderes de la nueva era declaran sin ningún rodeo que ellos son como algunos canales de todo este sistema de la nueva era. Ellos ofrecen la iluminación que han recibido y están recibiendo constantemente mediante canalizaciones directas con los espíritus que anuncian en el advenimiento del Cristo acuarino, de la nueva era. Como te recuerdo, te repito, otras veces lo hemos hablado acerca de que el Cristo acuarino llegó en el año 2000-2001 a nuestra tierra, pero no lo vimos porque no lo permitió. Lo vamos a ver en un futuro no muy lejano, porque bajará a la tierra a sanar a la gente, a hacer que las religiones se hagan una sola y a que el mundo se una por sí sola. Él va a predicar la paz y la unión en todo el mundo. Permitirá que todas las naciones se unan en un solo pensamiento. El Cristo acuarino, así lo llaman, porque nace en la era de Acuario, o viene en la era de Acuario, que comenzó en el año 2000. Desde 1960, pero donde vino el Cristo acuarino fue supuestamente entre el año 2000 y 2001. Por eso la proliferación de personas dedicadas a la canalización se ha llegado a afirmar que ha llenado a gran parte de la humanidad, sobre todo en los Estados Unidos. Se piensa que en la ciudad de Los Ángeles, California, hay más canales espirituales que aparatos de televisión. Así de fácil, mi amigo, mi hermano. No hay, ahí ha invadido la canalización espiritista o espiritual aún más que las televisiones, que también abundan en nuestro mundo entero. Resulta entonces, mis amigos, muy revelador que todo este material recibido de diversos entes canalizados, por así decirlo, espíritus, presentan una similitud muy sorprendente, sin excepción, de que todos hablan de que la muerte no es real, que hay vida después de la muerte, que todos somos uno en una idea, en una situación llamado sinergia. Así, la sinergia, mi amigo, mi hermano, es como la fisiología, como el curso activo y concentrado de varios órganos para realizar una sola función. ¿Cómo es esto? Bueno, rápidamente te damos y te decimos, supuestamente, un ejemplo, el corazón, los pulmones y el hígado hacen una sola función, que es respirar o vivir o trabajar para una sola cosa. Todos respiran, el corazón, el pulmón y el hígado, por así decirlo. Todas esas tres hacen una sola función y a eso se le llama sinergia, según las ideas de los espiritistas o los de la nueva era. Por eso es que debemos de darnos cuenta hasta qué punto llegan ahí, que todos somos uno solo y podemos hacer un mismo trabajo juntos si nos canalizamos unos a otros. Así como el hígado, el pulmón, el corazón pueden los tres hacer una sola cosa si se canalizan entre ellos, entonces nosotros como seres humanos, si nos canalizamos, podemos llegar a este punto. Por eso nosotros supuestamente somos seres divinos que escogimos existir como seres humanos físicamente limitados. Esto es lo que dice Prácticas de la Nueva Era allá en Los Ángeles, California, acerca de la canalización, y que se ha visto a través de un sinfín de películas, caricaturas, programas televisivos, series televisivos y aún mismo en los programas de deportes y de algunos otros, como es conocido como los chismes. Todo este tipo de programas, mis amigos y hermanos, lo único que te ayuda, lo único que te sirve es para que supuestamente te canalices uno a otro y hagan una sola unión mediante el espíritu. La vida, mis amigos y hermanos, es lo que ha provocado que haya tantas víctimas. Por eso, supuestamente debemos tener la oportunidad para controlar nuestra mente mediante los poderes canalizados de la mente universal. Esa es la idea que ellos nos predican a través de todos estos medios de comunicaciones. Además, es decir, que la información que se canaliza es totalmente contra la enseñanza bíblica. Si tú puedes canalizarte mentalmente con otras personas, ¿para qué necesitas la Biblia? Si hay una energía positiva que te canaliza y te traspasa tu vecino, tu hermano, tu primo, tu cuñado, ¿qué necesidad tienes de un Dios? ¿Qué necesidad tienes de leer las enseñanzas bíblicas si lo puedes obtener a través de la canalización? Todo esto es recordante, mi amigo, que el mensaje es panteísta, difundido hace ya miles de años por el espiritismo, pero hoy es más palpable y más visto mediante esta modalidad de canalizarse unos a otros. Incluso gran parte de nuestra música es comunicada mediante la canalización, supuestamente, de espíritus que inspiran a los que escriben la música mundana que conocemos actualmente. Tanto el rock, la música pop, la música country y mucha de la música mexicana actual es inspirada por supuestamente canalización con espíritus. Hay muchos agentes musicales que se dedican exclusivamente a la edición de música canalizada. Por eso muchos de ellos recurren a mediums como aquellos conocidos en Estados Unidos como Aeolian, Mitchell Hennett, Larkin y Stevenson Harper han venido produciendo música canalizada con regularidad. Y canalizada me refiero que supuestamente con un espíritu donde tú, cuando lo escuches, te puedas canalizar con terceras personas, con tus amigos, vecinos, hermanos y en fin, inconscientemente te están metiendo la idea de que te puedes canalizar. Para ti es más fácil escuchar una canción, por ejemplo, en México, de artistas como Juan Gabriel, como Luis Miguel, como Sin Bandera, en fin, muchos cantantes que ahora son conocidos o que fueron conocidos en los años 90, en algunos cantantes antiguos. Más sin embargo, lo que no sabes es que todos ellos tienen una síntoma nueva erista. O sea, muy por debajo de las tonalidades que tú escuchas, son ideas canalizadas que se escuchan y que tú no lo percibes a simple vista. Esas tonalidades canalizantes ayudan o provocan que tu mente pueda sentirse canalizada con otras personas y recurrir a eso. Y cuando menos te das cuenta, estás practicando o creyendo en estas ideas, porque tu mente se está preparando para cuando tú vayas con un medium y a la primera que estés haciendo la meditación que ellos proponen, tú te canalizas inmediatamente. Pero si, por ejemplo, un cristiano, una persona que no ha escuchado este tipo de música mundana, seguramente, por más que vaya con un medium, no podrá canalizarse jamás, porque necesitan estar preparados a través de la música que escuchan en los medios de comunicación. La música más famosa, como son los cantantes como Madonna y algunos otros de Estados Unidos, como fue Michael Jackson en su época. En fin, mis amigos y hermanos, mucha música que a pesar de que lo escuchamos con música un poco fuera de lo normal, nos olvidamos que estos mismos cantos también tienen sus tonalidades de canalización de la nueva era. De una u otra manera, ellos están buscando la forma de involucrarte en el rechazo de un Dios supremo, del creador del universo y sobre todo de que tú estudies la Biblia, alejarte de esas creencias. Por eso es acertado, es preciso pensar, mi querido amigo, que un hombre llamado Alexander percibió que la manifestación espiritista es parte de la canalización. Y esto es alarmante, porque todo esto, aparte de escucharlo a través de la música, también lo vemos a través de las diferentes películas, aún las más inocentes que parezcan. Muchos de ellos han visto películas que han traducido las cosas espiritistas, pero muchos otros no lo han traducido y de alguna manera no lo entienden. Si tú notas estos detalles, probablemente te vas a dar cuenta. Date cuenta de aquellas cosas que son la punta del iceberg, que de alguna u otra manera te están acercando a la nueva era, al ocultismo. Un ejemplo claro es una de las películas que han pasado últimamente. Como te habíamos mencionado, la Guerra de las Galaxias ha sacado su última película, al igual que algunas otras películas de acción que hemos visto, al igual que muchas de las series que han sucedido. La televisión mexicana, sobre todo en México, ha estado invadida de películas acerca de los zombies, de la guerra de los últimos días, del mundo que se acaba, de extraterrestres que invaden este planeta Tierra y de la preparación para que tú puedas vencer o te puedas esconder o puedas batallar y puedas defenderte y vivir cuando el mundo se acabe. Y esto, mi querido amigo, al ver que hay vida después de la muerte, que hay extraterrestres, son cosas espiritistas que sin duda no te ayudan a nada bueno. Cuando tú vas a un antro, escuchas la música, siempre es música, es música electrónica la que te ponen, entre muchas otras cosas, para aquellos que participan de este tipo de música, sin darte cuenta, ahí están los mensajes de la nueva era a través de la canalización. Tonalidades, que cuando llegas a tu casa lo mejor es ponerte a meditar o en trance con tu otro yo, con tu otra persona, y así mejorar tu vida en lugar de leer la Biblia, de estudiarla y de recurrir a la palabra de Dios. Por eso, mi querido amigo, debemos de darnos cuenta de cuán mayor proporción son estos mensajes que nos dejan a través de los diferentes medios, la música, las películas, entre muchas otras cosas. El hecho es que, mis amigos, los espíritus canalizados repiten incansablemente la misma mentira básica para todos, en todas las películas, programas televisivos y en toda música que tú escuchas. ¿Cuáles son esa triple mentira básica? Número 1. No hay muerte. Es la primera que te enseñan. No hay muerte porque hay vida después de la muerte y te puedes reencarnar en una tercera persona o en alguna otra. Número 2. El hombre es Dios mismo. Así de fácil. No necesitas recurrir a otro Dios porque tú tienes energía positiva, energía negativa y tú mismo puedes ser Dios. ¿Para qué buscar a otro que está más allá arriba? El hombre mismo crea a un Dios porque así lo quiere o así lo desea, supuestamente. Y número 3, el conocimiento de uno mismo es salvación y poder. ¿Te imaginas? El conocimiento de uno mismo es salvación y poder. Esa es la tercera mentira. Supuestamente, tu conocimiento acerca de la vida, de la muerte, acerca del bien y del mal, es lo que te va a salvar y lo que te va a dar poder sobre los demás, dominar a los demás, llevarlos a tus pies, de que te adoren, te alaben. Una de las cosas que en la actualidad vemos o que el ser humano recurre, mis amigos y hermanos, es precisamente el ansia de adoración. El mismo hombre no puede vivir si no es adorado, porque si no es adorado se sienten menos. ¿Y cómo lo podemos notar? A través de estos programas que son de concurso. Tú y yo probablemente hemos visto todos estos concursos acerca de lo que tiene los programas que tienen talento, los cantantes, los músicos, los que tienen algún tipo de cosas y lo hacen populares a través de los programas, hacen un concurso donde compiten unos a otros. ¿Pero cuál es su pago? ¿El dinero? No, mi amigo, los aplausos de la gente. La adoración de la gente por decir qué maravilloso, qué maravillosa voz tiene, o qué bueno es en tal o en tal o cual situación. Si él es buen ventrílocuo, o si es buen cantante, o si es buen malabarista, o si puede hacer un montón de cosas, bueno, lo alaba la gente, lo adora, llaman por teléfono a la televisora, en fin, mis amigos, le aplauden un montón de gente, se compadecen de ellos. Una de las cosas más tristes que vimos no hace mucho tiempo, en uno de los tantos programas que pasan acerca, hay un programa en la televisión titulado La Voz. En Italia, este programa, esta versión de llamada La Voz, es un concurso donde mucha gente concursa, habla sobre todo acerca de los cantos. Ellos cantan y buscan a la mejor voz en Italia en este caso. Lo triste o lo más preocupante es que una de las concursantes no hace mucho tiempo era una monja. una persona que creía en Dios y que había ido a concursar a este programa televisivo La Voz de Italia. Allí, esta monja fue tan popular, tan adorada y alabada, que llegó a las finales de este programa y obtuvo la ganancia, obtuvo el canto, obtuvo el premio de ser el primer lugar. En ese evento, mi amigo, mi hermano, existen tres que estaban supuestamente eligiendo a la mejor voz. Los tres, si tú llegas a ver ese programa a través del YouTube, porque está publicado en YouTube, te darás cuenta que los tres que participan de este canto se muestran como personas buenas que saben de música. Pero las tres son gentes que realmente adoran al mal a través de sus cantos. ¿Cómo? La forma en que van vestidas, bien extravagantes. Personas que supuestamente son gente de la música mundana, adoran a una monja, una persona que cree en Dios y que supuestamente dedica su vida a Dios y que ahora está sirviendo al enemigo a través del canto, dejándose alabar. La alabanza al mismo Dios, si no recibe la alabanza de otros seres humanos, no queda feliz, no se siente bien, no es una persona que se quiere a sí misma, sino otros la adoran. Por eso, mi amigo, mi hermano, es importante que el conocimiento de nosotros no nos haga ser mejores que otros, ni pensar que somos salvación y que somos el mismo poder. Debemos de recordar que debemos de ir a buscar al lenguaje bíblico que identifica todo esto. Esto es espiritismo con todas sus letras. Y explícito es la condenación que él menciona a través de todas estas cosas. El pecado, el error, la necedad, la falsedad, la apostasía y la abominación. Personas que trabajan para el mundo y adoren a personas que trabajan para Dios, sin duda, mi amigo, mi hermano, que es abominación. ¿Cómo es posible que los mismos supuestamente que siguen a Dios Altísimo se dejen adorar por personas que trabajan para el enemigo de Dios? Es una forma en la que él atrapa a aquellos que de alguna u otra manera, mi querido amigo y hermano, quieren seguir a Dios, pero se dejan llevar por las artimañas de este mundo. Vamos a escuchar este hermoso alabanza titulado Al Otro Lado del Sol. Jesús me preparó con mucho amor. Dijo que no tenga temor, que Él volverá. Si soy fiel hasta el final, la corona me dará. Al otro lado del sol, al otro lado del sol. Al otro lado. ser fiel a mi Dios para llegar al otro lado del sol. Al otro lado del sol. Bueno, mis amigos, regresando a tocando ya la parte final de este programa, te comentaremos ciertas situaciones también hablando acerca de la misma canalización y la televisión. Déjame te comento que en Vox, allá en la nueva era, la canalización es una forma o un aspecto de los médiums. O sea, los médiums tienen el arte de atraer a los espíritus de los muertos con el objetivo específico de que se comuniquen con sus parientes. Esto es mencionado en un libro llamado Mensajes del Más Allá, en las páginas 19 al 20 de un tal John Climo, donde nos dice que ese es el trabajo de la canalización principalmente, porque los médiums tratan y atraen la vida, o más bien la comunicación con los muertos a través de todo esto. Por eso, la primera conferencia internacional de esta supuesta canalización se realizó en un lugar llamado Murnau, en los Alpes de Baviera, en Europa, allá en junio de 1988. Allí se hizo la primera conferencia de canalización. Te diremos que asistieron miles de personas a este evento que supuestamente eran canalizadores alrededor de todo el mundo. Por eso, en ese lugar se definió la canalización como la comunicación con maestros no encarnados por medio de individuos especialmente sensibles, lo cual es estrictamente espiritismo. ¿No lo crees? Esto es precisamente el espiritismo, la canalización entre supuestos maestros que viven en espíritu, pero que solamente lo pueden percibir personas que son estrictamente sensibles, muy sensibles a los supuestamente espíritus. Al hacer un detalle de este fenómeno acerca de la canalización en trance o en voz, mi querido amigo, cabe mencionar que los programas televisivos en los cuales los canales más vistos en los Estados Unidos y en algunos otros países son de médiums, personas que supuestamente se comunican con los muertos. Por eso algunos de ellos entraron públicamente en trance para que los espíritus autodenominados como Ramatma, Juan, Mafu, Lazaris y otros más tomaran posesión de sus cuerpos vocales, de sus cuerdas vocales, y entonces empezaran a hablar de una manera diferente. Tristemente es decir que así sucedió, pero tú y yo sabemos que los espíritus que nosotros escuchamos a través de la televisión, que supuestamente toman posesión de sus cuerdas vocales y entonces cambian tanto la forma de hablar como el tono de su voz, también el lenguaje que usan. Ramta supuestamente es hindú, Juan es latino, Mafu es de otro país extranjero de Europa, Lazaris supuestamente era de Asia y muchos otros, mis queridos amigos, donde supuestamente se canalizan a través de la muerte. Igualmente, un hombre que ya llamamos que se llama Climo da detalles referentes a otros espíritus que han sido y son canalizados públicamente en programas de televisión en los Estados Unidos y algunos otros eventos públicos. Por eso es importante nosotros que nos demos cuenta del fenómeno moderno de la canalización y de cuán importante es para aquellos que se introducen en estas ideas y principios caigan en las ideas de que realmente hay vida después de la muerte. De este modo, mi amigo, mi hermano, los espíritus, mediante los medios masivos de comunicación, se usan primero para que, de alguna manera, voluntariamente la gente se someta a la posesión de los que están en la televisión o de los que están viendo la televisión. Así hacen una supuesta canalización a nivel mundial, posiblemente nacional, pero aquellos que son de otros países y también lo ven y quieren canalizarse con los que ven en la televisión, sin saber que a quienes están utilizando sus cuerdas vocales pueden convertirse en su canal y también captar la atención de una gigantesca audiencia genuina. Quien realmente lo están haciendo son los espíritus malignos del enemigo de Dios, usando a todos ellos para entonces usar a canales humanos poseídos, atraerlos a estas ideas y hacerles creer que realmente existe vida después de la muerte. Es importante, mi querido amigo y hermano, entonces, que tú y yo comprendamos la importancia de leer la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, de buscar a Cristo de todo corazón y de nunca olvidarnos que en el cielo tenemos un Dios mucho más poderoso que todos estos espíritus y que todos estos médiums, porque solo Él nos puede dar la paz, la felicidad y la tranquilidad en un mundo lleno de pecado como es este. Depende de ti y de mí si queremos estar con nuestro Dios o buscar las canalizaciones espiritistas de este mundo. No dejémonos llevar por estos medios, ni tratemos de seguir aquellos principios que van a acabar con nosotros. Debemos de llevar en nuestro corazón la verdad de nuestro Dios, de seguir sus principios y no olvidarnos de Él, que es la única manera, mi querido amigo, de mantener la fuerza necesaria en la lucha contra los espíritus de este mundo. Como bien lo dice Pablo, no hay lucha, no luchamos contra carne, sino contra potestades, espíritus de este mundo. El enemigo tiene fuerzas para poder destruirnos, pero nosotros tenemos a un Dios mucho más poderoso que nos puede ayudar a vencer cualquier espíritu, cualquier mal que se nos quiera presentar enfrente. Recuerda, sí adoramos al Dios verdadero. Te invito a que me acompañes a escuchar esta hermosa alabanza titulado Mi paz en medio de Él. Estaremos haciendo la oración final. Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da. Es la paz. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, salvado, glorificado sea tu nombre, oh Dios. El día de hoy, Padre, acabamos de hablar de cuánta influencia hay a través de las películas, los programas televisivos, en fin, oh Padre, a través de tantos medios que destruyen la mente aún de los que son escogidos. Ayúdanos, Señor, a poder soportar toda esta guerra, todas estas artimañas que no nos damos cuenta que están destruyendo nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos espiritualmente y acercarnos cada día más a ti. Sentir la necesidad de estudiar tu Biblia, de buscarte a ti en oración, de acercarnos a ti como nuestro Dios y Creador del universo, Padre. Ven a morar en cada corazón que nos escucha y que este mensaje sea de mucha ayuda para su vida espiritual. No nos permitas caer, y si caemos, Señor, que nos podamos levantar para servirte a ti, nuestro único Dios verdadero, que merece la honra y la gloria por siempre. Gracias, oh Padre, gracias. Y te pedimos por aquellos que sufren. El caso de nuestra hermanita Vanessa, protégela y ayúdala y dale consuelo en ese problema que pasa. El caso de Gem, que acaba de cumplir años, protégela y ayúdala que ella también se sienta contenta, Señor, de seguirte a ti. Te suplicamos todo esto, no por algún mérito, sino en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. A ti es amor que el mundo no entiende. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos, hasta el día de mañana. Mi amor te doy a ti, es amor.